Doctor, déjame examinarte primero, no quiero especular. La enfermera ahora tomará tu presión arterial y sacar sangre, deberíamos tener el resultado en unos días.